Bueno, seguimos la tarde del 88.9. Una alegría tener los compañeros de Atirra aquí, Eduardo Pitón y Leonardo Capato. Recordamos al papá de Capato. Bueno, buena noticia, decía yo, mandamos por Facebook esto, buena noticia para la gente de Sancor. Y después de tantos años de lucha, ¿no, Eduardo? Sí, la verdad que haciendo memoria, esto comenzó en el 2017. Por allá a fines del 2017 hicimos una campe y de ahí arrancó. Son muchos años donde mucho desgaste, donde los compañeros han pasado por distintas situaciones económicas, emocionales. La verdad que no, hoy mirándolo uno ya de otra óptica, vos decís, mirá por todo lo que pasamos en casi 8 años, ¿no? Con gobiernos de diferentes ideologías políticas que venían en contra de los trabajadores, como lo tenemos hoy, con empresarios que cambian el pensamiento al tener un gobierno que lo favorece. Y bueno, creo que hoy, en víspera de San Cayetano, se firmó un acuerdo con Sancor y hoy, el día de San Cayetano, podemos decir que los trabajadores de Sancor hoy están todos trabajando, porque recordemos que veníamos haciendo una medida que también es una lucha que llevaron adelante los trabajadores, porque esto, sin la lucha de los trabajadores, solo gremio no lo gana. Lástima que no se plegaron todos los trabajadores, porque si se hubiesen plegado todos los trabajadores en su momento, este acuerdo llegaba con anticipación o mucho tiempo antes. Lo que pasa es que se dividieron los trabajadores y al dividirse, bueno, la fábrica siguió produciendo, no en la misma cantidad y el volumen que venían cuando estábamos todos, pero siguieron trabajando. Y esos compañeros que trabajaban cobraban gracias a ese compañero que hacía el aguante dentro del comedor las 8 horas, que es desgastante, 8 horas dentro de una fábrica mirándote con tu compañero durante 8 o 10 meses. Esto es un trabajo de todos, de todos. Al compañero de fábrica, más que agradecerle, pero de corazón, todo el aguante que tuvieron, el apoyo incondicional que nos dieron, al cuerpo delegado y a toda la comisión directiva de la seccional Gálvez, y sobre todo al consejo directivo a nivel nacional, en primer lugar a Héctor Luis Ponce, de TIM, que nunca bajó los brazos a pesar de que fue allanado y, en el gobierno de Macri y todo lo demás, nunca bajó los brazos y siempre siguió la lucha por los trabajadores de Sancor, no solamente por los de Sancor, por todos, pero en este caso nos tocó a nosotros acá en una planta de Sancor, una planta importante, donde cuando nosotros agarramos éramos 320 compañeros y hoy hay 164 compañeros. Pero bueno, esto marca también que a veces las luchas no son estériles, que las luchas se ganan de esta forma, no claudicando, sino siempre yendo para adelante, porque dicen que hasta el más tonto, y con el perdón de la palabra, te dan una patada en el trasero y te hacen para adelante. Uh-huh. A nosotros muchas veces nos pegaron una patada en el trasero y no hicieron ni para adelante. Y en este caso cierra esto con esta felicidad de poder llegar ayer a la tarde y hablarle a los compañeros y explicarle que tenemos que esperar el comunicado oficial que se había firmado y que teníamos que entrar a trabajar. A las 20 horas nos llegó el comunicado y bueno, eso es una satisfacción y es como que te sacás una mochila a la espalda, porque no pasa únicamente por el trabajador que está dentro de la fábrica, sino que se ve también afectada la obra social, se ve afectado un montón de cosas que el día a día es. Teníamos cortado varios servicios por falta de pago, por retenciones que hacía la empresa y no pagaba, pero bueno, todo esto se fueron solucionando, oftalmología la semana pasada, bioquímico estamos trabajándolo. Pero siempre tratando de ayudar y estar a la par del compañero y darle lo que el compañero se merece. muchos compañeros a veces se quejan de a veces porque la obra social a veces tiene algún servicio cortado momentáneamente, porque vos viste cómo esto, sí, tenés que ir arreglando con uno y con el otro. Pero yo a todos los compañeros siempre le digo lo mismo: ¿cuánto pagás por mes vos de obra social contando PIL, AMPIL y CAM, Caja de Ayuda Mutua? ¿130.000, 140.000, 150.000 pesos? Sí, bueno, decime con 150.000 pesos qué obra social te da un par de anteojos a vos, recetado, y a toda la familia, uno por año. ¿Quién te da ortodoncia gratis hasta los 14 años con lo que vale una ortodoncia, uh-huh, a una criatura? O sea, servicios tenemos y se los damos. Entonces, no solamente hay que reconocer al gremio en la parte de lucha y en la parte que pasó con Sanco, porque el gremio, la organización, sostuvo a todos estos compañeros con obra social, aún sin aportar durante 8 años. Nunca le soltó la mano. Si los servicios estuvieron. Bancó todo, bancó. Y fundamentalmente la fuente de trabajo, pudimos mantener la fuente de trabajo, porque digamos, vos sabés, ustedes saben perfectamente, lo tengo que contar yo, ¿no? ¿Cuántas plantas de Sanco cerraron o la vendieron? ¿Y a quién se la vendieron? Y sí, ahí tenés Arenaza y Córdoba, que se la vendieron a Vicentín. Arenaza hoy tiene despedido a 300 compañeros en Córdoba, y la Láctea, 200 más, 500 compañeros sin trabajo en una seccional. ¿Vos sabés lo que es para un secretario general tener 500 compañeros en la calle? Hoy es una cosa que vos decís para matarse, ¿no? Nosotros realmente le hemos quitado y le hemos restado muchísima, pero incalculable, de que asumimos y antes de asumir con el acampe 9 días, le hemos restado ahora a la familia, estar con la familia. Es otro tema, la familia. La familia, ¿me entendés? Que por ahí no se ve, nadie lo ve, o sea, o todo, Galvez se pensaba, porque venían todos los días los compañeros a fábrica, estaba todo bien, que se había arreglado, que ya estaba arreglado, el problema solucionó, y no, nada que ver. El problema seguía estando, y si esto no se destrababa, quién sabe cómo terminábamos. Entonces yo creo que fue muy inteligente la organización gremial en destrabar esto. Después veremos si cuánto paga Sancor, si al 3, 4, 5, 10 meses, no importa, pero lo destrabamos, el conflicto, los compañeros están trabajando, la propuesta pago está hecha, que es importante para los compañeros, la fuente de trabajo está asegurada. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Al fin del camino de estos 8 años, que fueron duros, que hubo piedra en el camino, que compañeros que se enojaron, compañeros que se han enojado y mal con nosotros, porque a lo mejor no entendían cómo venía esto. Y bueno, hoy estamos demostrando de que todo lo que vos podés hacer cuando estás en una organización gremial para salvar una fuente de trabajo es bienvenido. En este caso, y los compañeros, muchos de los que se enojaron pueden decir, mira, terminó bien, podría haber terminado peor. Sí. Leo, y fundamentalmente lo que decía Eduardo, ¿no? Que se diga el clima que vivieron hasta todos estos meses cuando el grupo de compañeros paraban y otros no paraban, ¿no? La disidencia que se puede dar fundamentalmente, digamos, un poco la lucha de algunos y de otros que están ahí fundamentalmente esperando qué es lo que pasa, a veces por temor, a veces por... No sé, sí, distintas diferencias, distintas prioridades, roces dentro de todo fueron muy mínimos, acá no hubo grandes problemas ni mayores problemas, simplemente estar, sí, no ver reflejado, o sea, uno que estaba haciendo la medida se ha dado cuenta que el beneficio de nuestra medida era para los que estaban trabajando, porque nosotros no lo veíamos en el corto plazo. Recién lo vamos a ver ahora. Entonces, todos estos meses, en realidad, el esfuerzo fue para mejorar la vida del que había decidido entrar. Perfecto. Y, digamos, las condiciones están dadas, digamos, el acuerdo está dado, y lo que significa salarialmente, ¿ustedes recomponen la situación salarial en lo que hace a la escala del convenio? Totalmente. Nosotros, ya ahora, creo que la semana que viene, tendrían que estar pagando a los compañeros que no cobraron todo el mes de julio, ahora en agosto, es lo que se había pactado, y después, bueno, cobrar todos los meses como el trabajador normal, digamos, o sea, sí, sí, es lo que se propuso. Así que bueno, creo que valió la pena, creo que el esfuerzo valió la pena, creo que, y quiero, pero en esto, ¿no? Agradecerle a todos los compañeros que apoyaron y a los que no apoyaron también, porque tendrán sus razones, quién sabe, ¿no? Pero sobre todo a los compañeros que estuvieron adentro del comedor, en los vestuarios, durante casi 9 meses, 10 meses. Uh-huh. Hay que estar adentro de una fábrica, te quema la cabeza, te puedo asegurar, sí, que sí, te quema la cabeza. A esos compañeros agradecerles. Y fundamentalmente yo, te lo he dicho más de una vez, Eduardo, lo que significa el laburo gremial, ¿no? Fundamentalmente en distintos gremios. Pero esta situación muy particular, que casi 8 años ustedes estuvieron ahí, digamos, planteando la lucha y, digamos, el resultado lo ven ahora, pero en algún momento también internamente han dicho, che, ¿cómo va a terminar esto? Y sí, sí, ¿cómo pensá, va a terminar esto? Y ese desgaste que vos tenés como ser humano, claro, que llegar a tu casa y tu familia también te patea, porque al compañero que trabaja en la fábrica, que trabajó, la mujer de la familia dice, anda a laburar, porque si no lo va a cobrar. Y al otro compañero dice, vos no laburás, tampoco vas a cobrar. Sí. Entonces, ese desgaste es fundamentalmente la disidencia gremial, que a veces algunos interpretan que la llevan aliviada a los dirigentes gremiales. Pero esta situación y muchas situaciones que se pueden dar a nivel gremial, obviamente, fue un desgaste de muchos años. Sí, después, mirá, el único que está siempre cerca tuyo y el único que te va a dar ese espaldarazo de la familia es tu mujer, tus hijos. Yo tengo, bueno, mi señora ha pasado por momentos difíciles, porque veía todo lo que se hablaba, todo lo que se comentaba. Claro, claro, hasta involucran a veces a la familia. Entonces, bueno, pero sabemos que los que tomamos una responsabilidad como esta, sabemos que puede pasar, sabemos que puede suceder. Pero lo importante de todo esto, vuelvo a recalcar, es esto se logró gracias a esos compañeros, 53 compañeros que resistieron adentro de un comedor. Como dijo Leonardo, resistieron, no solamente por ellos, sino por los que estaban adentro trabajando. Entonces, a ellos hay que agradecerle, a esos compañeros, porque sin ellos nosotros no hubiésemos podido haber hecho nada, sinceramente. Perfecto. El apoyo a ellos, agradecido eternamente. Bueno, yo creo que esto es un buen final y fundamentalmente el reinicio es, digamos, porque también te habrá pasado, como le habrá pasado a usted como dirigente del sindical, que a veces el hecho del esfuerzo aquí te dejaba de atender otras cosas, ¿no? Como significa fundamentalmente la zona de actuación que tienen ustedes, ¿no? Claro, porque, a ver, todo se concentra en Sanco porque el problema es Gálvez. Sí. Pero los compañeros tienen que entender que nosotros tenemos una seccional y tenemos dos subsedes, una en Centeno y una en Díaz. Y en Díaz hubo problemas con los empresarios. En Centeno también hubo un problema, entonces vos, no solamente tu cabeza está acá en Gálvez, tiene que estar solucionando y viendo los problemas que vos tenés tanto en Centeno, como en Irigoyen, como en Día, como en Gerle. Son, o sea, todos compañeros igual que los que están acá, nada más que con la diferencia que esto venía cruzado del 2017 y ahora con este gobierno muchas empresas empiezan a especular y dice, me sobra uno, lo he hecho, me sobran dos, lo he hecho, o lo saco 3 meses, o ya no tomo más efectivo, te lo tomo contratado, porque la ley me lo permite por tiempo indeterminado, por un año. Entonces ya empiezan a cambiar las reglas de juego, y tenés que estar atento a eso también, no lo puedes descuidar, porque son compañeros también. Uh-huh. Y te voy a decir más, tenemos que cuidar, o cuidamos, sin descuidar Gálvez, a esos compañeros que realmente son los que aportaban y mantenían a la obra social, que son los que cobraban todos los meses, pagaban todos los meses la empresa, OPIL, AMPIL y Caja de Ayuda Mutua. Nosotros, un compañero de Atilra hoy va a la farmacia y paga el 20% del medicamento. ¿Por qué? Porque OPIL le cubre el 40%. El 20 de AMPIL y el otro 20 CAN. Nosotros estamos pagando de farmacia, al que tenemos un convenio con el Colegio Farmacéutico, 4 millones de pesos. El compañero a lo mejor no se da cuenta, pero hoy una caja de 10 mil pesos, lo más barato que puede conseguir. Un jarabe para la tos, 14 mil pesos, el más barato. Entonces, hay situaciones que nosotros tenemos que cuidar también a ese compañero de afuera. No podemos descuidar a ese compañero de afuera, porque el problema en Sanco lo tenemos. Lo tuvimos antes de asumir como gremio, ya lo teníamos. Pero, y sabíamos que iba a ser una lucha larga, que era como vos decías, a veces, ¿cómo va a terminar esto, che? ¿Dónde, cómo termina? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para dónde cae la moneda? Pero los otros compañeros, que los que aportan y están al día con la obra social y todo, también no lo podemos descuidar, tenemos que estar cerca de ellos porque también son parte de los afiliados, son parte de la organización y con más razón, en la distancia a ellos le queda todo mucho más lejos, ¿me entendés? Ellos allá no tienen sanatorio como nosotros tenemos acá, un hospital grande, por ejemplo, tienen Sanco, o tienen en día tienen el Sanco nada más. Te tienen la mañana, la tarde, si no contestan. Ya está, te tenés que ir a San Genaro, te tenés que mover 12, 13 kilómetros. Es muy difícil también la situación, es compleja de otros compañeros. Pero bueno, lo importante de esto, Américo, es que solucionamos el problema de Sanco, es una alegría enorme. Yo lo único que pedía era que antes de terminar el mandato que se vence en el 2026, Sancor esté funcionando y esté trabajando. Esa era la mayor satisfacción que podía tener como secretario general. Exacto, porque nosotros asumimos con el problema y pasamos por toda la etapa de la economía del país, más la pandemia, más la fuente de trabajo parada, hemos pasado por toda la etapa. Más no podemos pedir. Ahora que venga algo bueno, por lo menos. Y lo que hace fundamentalmente la materia prima. ¿Cuenta Sanco? Como digamos, ¿van a trabajar todo? ¿Materia prima hay suficiente? Sí, materia prima tienen, porque Balnearia, por ejemplo, no paró nunca, siempre trabajó, la Carlota también. Materia prima, la materia prima está. Ahora Sancor tiene que empezar a trabajar a tener productos en góndolas, porque los productos de Sancor en góndola habían desaparecido. Sancor estaba trabajando a Fasón para grandes cadenas de supermercados, que iba a tener que salir a competir con su queso otra vez o con su producto, ¿me entendés? Dulce de leche, feteado, cuña, lo tradicional, rallado. O sea, tiene que volver a salir a competir con esa gente que le trabajó a Fasón durante muchísimos años, que gracias a esa gente también Sancor mantuvo la fuente de trabajo, ¿no? Bueno, felicitarlo a usted como dirigente y lo mejor para todos los compañeros que trabajan en Sancor concretamente. Así que, de ya, realmente una alegría por lo menos, entonces, sí, por tan difícil, una alegría. Bueno, si te robo un segundo. Quiero agradecerle a todos los trabajadores de Sancor, a todos, pero a todos, no solamente a los de Galvez, a todas las plantas de Sancor que han trabajado para lograr esto, a todos los compañeros de comisión directiva, cuerpo delegado, y sobre todo al Consejo Directivo a nivel nacional, a nuestro secretario general, Tim Ponce, por el laburo, porque también el desgaste para un secretario general, porque no tiene nada más que Sancor, te lo puedo asegurar, tiene el país, y lo que debe tener no es para estar en el lugar de él, te lo puedo asegurar. Si a nosotros esto casi nos comió el hígado en 8 años, lo que él está pasando con distintas fábricas en el país, realmente es para admirarlo. Gracias a vos, lo mejor. Gracias a vos, Américo.